50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 7 de junio. El municipio recibió a les cooperativistas y levantaron el acampe. Las cooperativistas que prestan servicio a la Municipalidad de La Plata decidieron levantar el acampe que duró más de 24 horas. Las autoridades se comprometieron a avanzar con los reclamos del sector luego de una reunión que mantuvieron les referentes con el secretario de Coordinación Local, Oscar Negrelli. Mediante el comunicado, las organizaciones sociales indicaron que decidieron levantar el acampe como un gesto para aportar a la resolución del conflicto. Piden donaciones para una familia en el barrio Santa Ana. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Dos viviendas fueron incendiadas en el barrio de Santa Ana. Las familias que allí vivían perdieron todo, por lo que piden ropa para los niños, colchones, materiales para la construcción y alimentos. Andrea, vecina de las familias, pide ayuda y difusión. Y lo único que les llegaron por ahora fue ropa para ellos y nada más. Y no, me llamaron ya el de Desarrollo Social, pero no, todavía no llegó nada y la municipalidad tampoco. Vinieron las cámaras de Cablevisión y dijeron que iban a difundir, pero hasta ahora no llegó nada. Para hacer donaciones, comunicarse al 221-303-5249. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Los micros deberán parar donde el pasajero quiera los días de lluvia y durante la noche. El Consejo Deliberante aprobó en la última sesión una resolución para que la municipalidad haga cumplir a las líneas municipales de transporte público de pasajeros la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa tendrá algunos beneficios para los platenses que viajen los días de lluvia o después de las 22 hasta las 6 de la mañana. La norma establece beneficios para los pasajeros los días de lluvia y en horarios nocturnos, los que deberán estar expuestos en los micros para que cada usuario pueda reclamar su cumplimiento. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.